Existe un teorema matemático denominado de intercalación. Entonces, el límite de f de x cuando x tiende a x0 es el mismo número L. Esto se llama el teorema del sándwich. El famoso teorema sándwich. Famosa, ya aclamada momento entre mito histórico y creo que ya se expandió. Yeah, y no solo se expandió, sino que las orejas que la están escuchando este mediodía no son solo de Capital, le digo, mientras se acomoda. ¡Ay! ¿De dónde me están escuchando? Leonardo Ochoa nos está escuchando, por ejemplo, desde La Pampa, Sojera, allí en el Suipacha. Mirá vos. Un beso grande. Sí. A La Pampa. ¿Cómo se llama? A La Pampa, Leonardo Ochoa. Saludos sanguchosos de Milanga de Seitán, dice. Bien. Ah, mira, pinto hippie. Milanga de Seitán. ¿Qué pasó ahí? ¿Tenemos unos moretones del amor? Sí, no. ¿Tenemos moretones no del amor? No, se nos cayeron. No, no, no. Ella cayó. Es sonidista y atajó un bafle, parece, con el hombro. No, joder, sí. Boluda. Pero escúcheme, porque tiene más saludos. Ah, bueno. También pero Ariel no Vélez. No para mí, es para... Bueno, en general, le digo, bueno. Que están ahí escuchando, atentos. A mí atentos. Me gusta que me saluden a mí. Bueno, manden ahora mensaje de nuevo diciendo, le mando un beso a Marian. Ariel lo hizo por Facebook y el señor Leonardo Ochoa le mando también doble beso porque lo hizo por mail, cosa que defiendo mucho. ¿Qué onda, mucho. Leonardo Ochoa, tanto? Defiendo que haya mandado un mail. Porque ella banca el mail. Yo banco el mail. ¿Te acordás del mail? Bueno, Leonardo Ochoa mandó un mail. ¿Te acordás del mail? Muy bien. Te pasé una data que ya la tenías este fin de semana. Pero no la quemes al aire. Bueno. Hoy voy a hablar de una información que me pasó Mary y a la cual agradezco muchísimo porque yo ya uno no sabe de qué hablar. En este momento la vida es tremenda, entonces, bueno, ¿de qué voy a hablar? En el medio voy a toser, porque todavía no estoy curada, quiero decir, pero vengo a trabajar porque soy una persona muy estoica con el trabajo. Mira, ya faltaste, dijiste que no ibas a faltar más. Te tomamos la falta. Tu cara. Y te volviste a enfermar. Sí, mal, boludo, mal, mal. Mal el estrés y los enanos desagradables que viven en Almagro me caen mal. Así que todo eso hace que yo me enferme. Sí. Ahí en Facebook ya vi que le echaste flea a uno. Hijo de puta. Bueno. Enanos desagradables, pobre. Morite. Bueno, yo me puse a pensar. ¿Qué onda? ¿Cómo la avenida Warnes, esta avenida donde si se te rompe el espejito del auto, si querés cambiarle el filtro al auto, sí, poner lo que quieras? ¿Cómo es que esta avenida terminó llamándose Warnes? Ah. No, porque ¿quién es Warnes? Warnes. Porque no sabe, solo dice Warnes, ¿viste? Claro, no es Juan Adolfo Warnes. No tiene siglas, solo dice Warnes. Hay una investigación fotográfica muy interesante que salió acá en La Mar en Coche de un muchacho hijo de mecánico que sacó foto por Warnes. Hijo de Warnes. Sí. Bueno, estamos hablando de... ¿No lo operaste vos? No se acuerda. Esta avenida que en la cual podés encontrar cualquier tipo de repuesto original y no tanto para tu vehículo. No. Es una calle que arranca en Villa Crespo, en realidad, en donde está el Parque Centenario, y termina junto a Agronomía. Y en buena parte de estas 30 cuadras alrededor están concentrados cientos y cientos de negocios de repuestos de autos, entre otras cosas. Cuestión que Warne fue un coronel que peleó junto a Belgrano. Grano. Y además fue una persona, yo creo que no sé por qué pasó como tan desapercibido este tipo, ¿no? Warnes. No, el coronel Warnes. ¿Vos lo conocías, el coronel Warnes? Bueno, después te cuento. ¿Vos sabés quién es Warnes? A ver, contame. Vení, no te quiero spoilear, no te quiero spoilear. Te voy a tomar. Ignacio José Javier Warnes y García Zúñiga era el nombre completo de este señor, quien nació un 27 de noviembre de 1770 en una quinta del barrio de Boedo. Ay, oh, sorry. Cuando Boedo... No, Yori, Boedo no es Yori, boludo. ¿No? Boedo es Rey del Palo. Mm. No, claro. ¿Cuándo era quinta? No, y bueno. Había un albergue Warnes que lo tiraron. Pero no era Boedo, boludo. Esto pero era es Chacarita. También. Y bueno, así pero era de otra época. Por favor. Ya hablamos también del albergue Warnes cuando lo demolieron y toda esa cuestión. Siempre es convencerlo a él del mito, ¿no? Continúe, por voy favor, a estoy ahí atento escuchando. Voy a hablar del albergue Warnes, pero no hoy, así que no empeces a hablar hoy del albergue Warnes. Bueno. Lo quiero decir ahora, en vivo. O sea, no puedes hablar. Warnes en fotos, otra mirada sobre la calle Warnes. Ahí lo encontré. El fotógrafo Facundo Pecherski. Después bueno, te lo paso. Ignacio José Javier Warnes y García Zúñiga, entonces, fue hijo de Manuel Antonio Warnes y Durango y su mamita que se llamaba Ana Jacoba García Zúñiga. Mirálo, el nombre tremendo. Está bien. A los 21 años se incorpora como cadete del regimiento de Blandengues. No. Lo que marca su el comienzo de su carrera militar y digamos que de alguna manera su primera experiencia militar así con arma de fuego y todo fue en 1806 y en 1807 cuando se vio peleando contra los invasores ingleses en las calles de Buenos Aires, digamos, ¿no? Lo que fueron ese intento de invasión inglesa. Lo que vino después termina transformando a este señor, a Warnes, como en una gran especie de libertador americano. Para. Del primer disparo con los ingleses al libertador americano, ¿qué pasó? ¿Un estornudo? No pasó un estornudo, pasaron... No, pasaron un montón de... No sé ¿qué por hizo? Decir. Haceme la película. Es que es como que agarra la escopeta y le agarró los... Aparte le decían los blandengues. ¿Qué pasó? Bueno, después de que él intenta pelear y pelea, de hecho, en las invasiones inglesas en 1806 y 1807, lo mandan a Tucumán y termina peleando en una de las victorias en 1812 y luego en Salta en 1813. Fueron dos batallas casi fundamentales para sostener la Revolución de Mayo de 1810. Qué interesante la fecha que estás tirando, porque uno dice, la revolución que fue, un globo que hizo uno, y no, pero ya se peleó ya venían de guerrear con los ingleses en el 6. Después, hasta el 12 seguía combatiendo. No, pero no había respiro, era otra la batalla. Las guerras de la revolución duraron un montón de años. De hecho, Warnes estuvo presente en las dos derrotas más importantes que tuvo Manuel Belgrano, en Vilcapugio y en Ayohuma. Si no sabes esto, lo podés ver en la película, que está buenísimo. Pero ¿y de ahí salen que son los blandengues? No, se llamaba Ejército de Blandengues, no sé por qué. ¿Cómo se llama el Raúl? Raúl. De Chacarita. Raúl de Chacarita, decime, vos que sabés tanto, ¿por qué eran los blandengues? ¿Se puede prender el aire un poquito? Bueno. Mira cómo tic-tic-tic-tic-tic. Bien, escúchame, se va a Tucumán, defiende ahí los trampos, qué, le da uno, le da el otro. Luego de perder en Vilcapugio y en Ayohuma junto a Belgrano, el tipo sigue igual, totalmente revolucionario, y en reconocimiento a las acciones que tuvo en estas dos derrotas, Belgrano lo asciende a coronel, y ahí es ahí que llega a su cargo de coronel, y le encarga reorganizar la zona de Santa Cruz de la Sierra, que actualmente es Bolivia. En ese momento era parte del virreinato, que estaba dejando de serlo. Entonces Belgrano lo manda y le dice, bueno, mira, vos ahora organizame esta secuencia porque están todos locos a Santa Cruz de la Sierra. Sí. ¿Qué fue lo que hizo Warnes ahí? Primero, lidera una de las guerrillas más importantes que frenan el avance español en territorio boliviano. Y después de una victoria muy, muy importante, que fue la victoria de la Florida, y por eso la peatonal se llama Florida. ¡No! No, y la Florida de Miami, ¿por qué se llama? Anda a saber, la Florida de Miami, porque tenía flores. Esos yanquis de mierda, diría el susodicho, que paz descanse. Sí. Bueno, entonces, pelea, entonces... Chávez, dice usted. Sí, por... Que se de mierda. Exactamente. Entonces, lidera una de las guerrillas, entonces frena el avance español, toma Santa Cruz, toma Cochabamba y crea una provincia libre, totalmente Pará, libre. Pará, ¿por qué creó una provincia? Español. ¿Quién corno le pidió que cree una provincia? Bueno, si le dijeron andar a defender los trapos. Era parte de la secuencia para liberar el territorio. Cuestión que Warnes termina gobernando ese territorio hasta el año 1816. ¿Y cuál fue una de las primeras medidas que tuvo como gobernador? La de liberar a todos. ¿Para gobernador de qué? Porque me pierdo, Mimi. De Santa Cruz de la Sierra y de Cochabamba. Bien. Donde a la actual Bolivia. Actual es Bolivia, sí. Muy bien. Fue pero el primer gobernador. Sigue, vos no me seguís. No, pero esa actual, la ciudad es donde están ahora, Cochabamba. Sí, exactamente. Sí, exactamente. Una de las primeras medidas que toma el chabón es liberar a todos los esclavos. ¡Vamos! Lo cual hace básicamente que sucedan dos cosas. Por un lado, que se arme como el primer regimiento de pardos libres, ¿no? O sea, chabones que habían sido esclavos libertos que se ofrecían a combatir justamente para defender el territorio. Y por otro lado, detona de una la ira de España. Uh-huh. Imagínate, porque España lo que ve es que sus territorios en América Latina empiezan a mermar, a ser cada vez más pequeños, y Fernando VII, que había sido repuesto en el trono en el año 1814, tipo se cansa, no, este hijo de la gran... Chup. Ahora vas a ver, te voy a mandar dos regimientos llenos. Un barco lleno de gente, Todos los veteranos resentidos. Que pelearon contra Napoleón, te lo voy a mandar allá a Bolivia. Que además me tienen ¿sabes cómo me tienen acá? Porque como se están a pronto a jubilarse, más vale lo mando allá. Los liquido porque ya le estoy pagando la jubilación de que combatieron contra Napoleón. ¿Cuál fue el designio que les dio Fernando VII? No vuelvan, le dijo. Aniquilar el foco revolucionario y al mando de este... ¿Quién vino? De este batallón, de este regimiento... El pariente de Cristina. Vino Francisco Xavier de Aguilera, que fue un criollo encima, nacido en 1772. Siempre un veleta. En Santa Cruz de la Sierra, o sea, era propio de... Siempre un veleta. Pero el tipo estaba enarbolado en el ejército imperial, digamos. Era un soldado realista de acá a la China. Parece ser que este tipo, para... Y tómate en serio esto que te estoy diciendo, porque te voy a dar un sopapón. Me dijo el ejército imperial y me hace acordar de la guerra de la galaxia. Ese tipo, Francisco Xavier de Aguilera, era como de todos los coroneles realistas, el que tenía más fama de sanguinario. Oh. ¿Por qué? Porque fue justamente quien termina derrotando a Manuel Asencio Padilla. ¿Quién era Manuel Asencio Padilla? ¿Alumno Valerio? ¿Padilla? No. Sé que está muy cerca de Warnes. La calle. Queda cerca. No, se cruzan, Warnes y Padilla. Fue el compañero de Juana Azurduy, quien termina muerto degollado. ¿Quién lo degolla? Este no, hijo de la Warnes. Gran... No, chabón. ¿Me estás tomando en serio? No, ¿vos sabés que yo para esto trabajo? ¿Me podría quedar en mi casa desayunando tranquilamente? No, estoy tratando de seguirte. Francisco Xavier de Aguilera, el malo de Santa Cruz que lo mandan los españoles para acá. Exacto. Lo degolla al marido de Juana de Azurduy. Y eso es lo que hace básicamente que él salte a la fama como este es un sanguinario, qué buena onda. Entonces, dicen que las tropas de este señor Aguilera, cuando mataban a alguien, además le cortaban las orejas a los que quedaban vivos alrededor, justamente como escarmiento, ¿no? Uh-huh. Ah, sí, vos te rebelás contra el poder, mirá lo que pasa. Cuestión que las fuerzas de Warnes y de Aguilera se encuentran en un lugar que se llama El Pari, un 21 de noviembre de 1816. La paridad era medio dispar, justamente porque había de un lado 1000 patriotas contra 1600 hombres, mucho mejor armados, mucho mejor equipados y por supuesto con un hambre sanguinario tremendo, porque eran los chabones que venían de luchar con Napoleón. Sí. ¿Entendés? O sea, acá era una cosa un poco más rústica. Los tipos vinieron armados hasta la médula. Dicen que fue la batalla más sangrienta de todas las que hubo en las guerras por la independencia. Y el combate terminó durando aproximadamente 5 horas. Y fue un hecho clave que deja como resultado... Da un cañonazo re fuerte y el cañonazo que tira termina matando al caballo de Warnes. El caballo se le cae encima a Warnes y un soldado medio trucho así del regimiento va y le ¡pum! Lo mata. ¡No! Lo mata, sí, tremendo. ¿Qué hizo Aguilera, el malo de la película? Ordena, por supuesto, degollar el cadáver, le saca la cabeza. ¿Qué hace con la cabeza? La clava en un palo, la ¡pum! La pone en el medio de la plaza de Santa Cruz de la Sierra. Y nada, alrededor de 200 sobrevivientes del ejército que habían quedado, como se quedó mirándolo. ¿Vos te acordás que nosotros hablábamos acá que Plaza de Mayo no solamente era un lugar de esparcimiento? Sí, tenés razón. Sino que en un momento también se empalaba gente, sí. De repente dejaban gente cruzada. Bueno, esto viene de los queridos españoles que usaban estas técnicas como tan evolucionada. Y en, así que mire, Warner. ¿Qué hizo? ¿Qué vida, ¿qué hizo Aguilera como castigo al pueblo, ¿no? Como por castigo apoyar al pueblo, después a los santacruceños. Restablece la esclavitud automáticamente, claro, y manda a matar a más de 900 personas que seguían las ideas libertarias. 900 personas. De Warnes, exactamente. El coronel argentino entonces queda en el recuerdo, en especial en Bolivia. En Bolivia es como mucho más recordado que acá. Es recordado como un héroe americano, de hecho. Y las exitosas campañas libertadoras de San Martín y de Bolívar terminan, digamos, con el dominio español, ¿no? Después lo agarran a este, a Cristina Aguilera. Ahí, a bueno, Aguilera fue el último jefe del ejército imperial en ser derrotado, el último. Mirá si era malo. Era como Negan, para lo que ven Walking Dead, es como el más malo, es como Negan. Y en noviembre de 1828 termina así fusilado en Valle Grande. Pero bueno, esa es otra historia. Ah, lo fusilaron. Lo fusilaron. Elegimos una bonita canción con Lady Marlene para musicalizar este... Pero, ¿habías dicho que hay una película de Warnes? No, de Belgrano. Ah, la de Belgrano. De Belgrano podemos hacer sí. la de Warnes nosotros. Estaría Me gustó bueno, la batalla esa. Sí. Estaría bueno hacerlo sobre Warnes, sobre la avenida Warnes. Sí. No sé, como no recrear entender, ahí algo. Claro, no bueno, pero nada. Que entienda el que entienda. Que no entienda nada. ¿Qué está? Motorhead. Estamos escuchando Motorhead, solo porque habla de Motorhead. Cabeza de motor. Ahí va. Visita nuestra agenda. Sanguchetribal.wibli.com/agenda. Es un curiosidad. A ver, si ¿sí llamó Rubén, ¿no? No. Raúl. La avenida Warnes no se llamaba antes Warnes, se llamaba Camino de las Tropas. Pues por ella pasaban, además de las carretas, las tropas de ganado, así que venían hacia la ciudad. Uh-huh. ¿Sí? ¿Sabías esto? Quería contar ese pequeño detalle. la avenida no, Warner de no lo sabía. Ajá. Pero bueno, el tropel, ¿no? No, después cuando pusieron ahí el cementerio, ahí la tropa. La cagaron. Cuando pusieron el cementerio, cortaron la avenida, el camino ese, el camino de las tropas. Ah, ese es un dato. Y pasó a llamarse de otra manera. Ahora, otro detalle que también las maravillas de internet nos permite enterarnos es que Warnes es una provincia boliviana, justamente en el departamento de Santa Cruz, que fue creada el 27 de noviembre de 1919 y tiene alrededor de 108.888 habitantes. Así que le mandamos un beso chiquitito, mira, está en el medio ahí. Le mandamos un beso a todos los guarnesianos que están ahí acobachados. Escúchame, ¿puedo pasar este chivo? Claro que sí. Bueno, hoy a partir de las 19 horas en radiodesalón.com vamos a estar realizando una entrevista en vivo y en directo con Fernando Madina, quien es el bajista y cantante de Reincidentes, esta banda punk que tiene creo que más de 20 años. Así que si sos amante del punk, de la rebeldía con sentido y este chabón que es un capo y un buena onda, vamos a estar charlando una hora y media. Podés sintonizarnos. ¿Y quién te opera? En radiodesalón.com. Va a ir Sebastián Flores. Bien, un amigo, le mandamos un saludo. Le mandamos un beso a Antes Flores. Estamos nosotros con Papas al Horno. Y antes de 18-19 podés escuchar Papas al Horno con el señor Matías Sebastián de los Laureles Vanerio. Sí. Ahí en la conduction. Y después viene. No, hoy es un día de. Me parece que me quedo en el salón. Sí. No sé, porque después se viene. Después viene otra ronda, que ¿sabés quién va a ir a otra ronda? ¿Quién? Francisco Madariaga Quintela, quien es el nieto recuperado 101, que es un habitante además del Salón Pueyrredón, un chabón que es un amor de persona, un divino total, que lo ves y te lo comes, es un divino y nada, vamos a estar charlando un poco de su historia y sobre él. Bien, radiodesalón.com. Radiodesalón.com, todo el día, descontrol. Bien, muchas gracias, María Andelle. No, por favor, ¿me extrañó el jueves? ¿Por ¿Vos qué? ¿Viniste a trabajar el jueves sí, acá? Sí, sí, sí, sí, la pasamos condujo muy bien. Y condujo el señor ¿Estuvo conductor. Bien? Estuvo muy bien, como Lautaro siempre. Se llama, el Lauti Radovich. Lauti Radovich, el apellido te dije, ¿eh? Bien. Y el señor Tomás Portilla. ¿Estuvo bien o fue medio? Tomás siempre está bien. No, es un tipo muy prolijo. Sí, no sé. Estamos hablando de estamos hablando de La Gatera, que sale los jueves. De 22 a 24. De 22 a 24. Y así como faltó a Sanguche, también faltó a La Gatera. Me fue morí. Consecuente. No, me morí. ¿Y usted se dio cuenta que yo me morí ese mismo martes? ¿Qué martes te moriste? El no vine a laburar. El día martes. De la ginebra y el asado. Sí, el día de la ginebra y el asado. Pero vos te moriste por fisura. ¿Y yo usted me por morí. Qué no? ¿Eso qué es? ¿Por tomar mate? ¿Eso por tomar, por salir a buscar la Lola? ¿Es? No. Eso es porque usted tiene que aflojar un poco con el rock and roll. Cállate, boludo. Tengo laringitis, la puta madre. ¿Y eso por qué es laringitis? Es un virus, chabón. Te agarra desde darle un beso a cualquier caco que encontró por la vida. Y bueno. Usted sabe de eso. Mirá cómo me mira él. Ya está el señor Ezequiel Ábalos dando vuelta por la radio. Nosotros Avalos. Nos estamos por ir. Sanguche está terminando. Le agradecemos a Malena, a Vicente, que han estado del otro lado y aquí con nosotros todas estas dos horas. Muchísimas gracias, Malen. Y nos estamos reencontrando en el día de mañana. A las 12. ¿Qué hay mañana para almorzar acá? Después te cuento. Dale. Hasta mañana. Ma, ¿cómo estuvo ese sándwich del martes? ¿Se lo mancho tutto? El tiempo es veloz, tu vida es esencial, la vida es la vida. ¡Sándwich! La tribu. 88.7, frecuencia modulada estereofónica.